Engañando con otra, aquí estoy ya en el hotel y ya le quité el pantalón y los calzones también. Está re buena la plebe. El cuerpo lo tiene al 100. Estoy engañando con otra, no me vayas a colgar. Quiero que escuche los gritos que la morra va a pegar. Así soy de sinvergüenza. No te vayas a enojar. Engañando con otra en la recámara suite, a los que no agarran nada, y yo les puedo dar un tip con dinero y troca nueva. Caen morritas VIP. Estoy engañando con otra, no te pongas a llorar. Dicen que en el 2012 el mundo se va a acabar, y yo le creo a los aztecas. Por eso hay que disfrutar. Con otra, perdóname la adicción. Cuando la falda es cortita, aumenta mi pulsación. Cuando la morra me gusta, empeora la situación. Estoy engañando con otra, no será la última vez. El sexo es la medicina para quitar el estrés. Tengo mucho parecido con don Mauricio Garcés.